Bio Bio, la radio presenta. Oiga, ¿a quién le pertenece usted? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En este final de año, que se ve encogido y arrugado por la crisis económica, en casi todo el mundo, casi toda la gente está con cara de pregunta. La excepción son aquellos que están tan asustados que prefieren cerrar los ojos y taparse las orejas. Para la gente de Estados Unidos, según la agencia Associated Press, hay más de 1 millón de cesantes víctimas de la recesión que recibirán como regalo de Pascua la mala noticia de que les corten los subsidios de cesantía. Además, se sabe que es inminente que el precio de la leche y de todos los productos lácteos se disparen y que haya una brusca reducción de presupuestos para pagarles a los médicos que prestan servicios por Medicare o medicina social. A partir del 1 de enero, Washington reducirá drásticamente sus aportes de ayuda a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y también se acabarán las exenciones tributarias que favorecían a millones de personas de bajos ingresos. Bueno, pero hay quienes ponen cara de expertos y dicen que la cosa no está tan mala, que las bolsas de comercio han tenido un estupendo repunte de precios, que las financieras están ganando muchísimo y que las cifras oficiales dicen que la cesantía al fin está disminuyendo y bajó en un 0,3% en noviembre, llegando a un 7% planito. Pero otros, que son muchísimo más expertos, incluyendo varios premios Nobel de economía, ponen caras de aburrido ante el optimismo de fantasía y afirman que esa famosa disminución de la cesantía solo muestra en realidad que sigue aumentando el número de cesantes que ya se dieron por vencidos, dejaron de buscar trabajo y se les acabó el subsidio de cesantía. Con ello, desaparecen de las estadísticas como cesantes. La verdad es que desde agosto pasado vienen sumándose los analistas económicos más respetados, que coinciden en prever que ya secretamente comenzó a producirse un derrumbe general. Incluso el más reciente premio Nobel de Economía, el estadounidense Eugene Fama, admitió el viernes que el endeudamiento enorme a ambos lados del Atlántico está lanzando una señal de alarma sobre una nueva recesión mundial el próximo año. Y no solo eso, agregó que si se produce esta nueva recesión, ningún país del mundo se podrá salvar. También él concordó en que la disminución de la cesantía en Estados Unidos es ilusoria y que en realidad Estados Unidos no ha conseguido salir de la recesión, ni siquiera con la tremenda inyección de dinero cada mes para estimular la economía. Por cierto, los verdaderos amos de la economía mundial conocen harto bien la amarga realidad, aunque mantienen bien subvencionados a los medios transnacionales de comunicación para que mantengan un tono de optimismo e induzcan a la gente a seguir consumiendo y gastando su platita despreocupadamente como en los buenos tiempos. Sin embargo, ya la semana pasada, cuando se produjo el llamado Viernes Negro, en que las grandes tiendas de Estados Unidos realizan una liquidación impresionante, con descuentos que pueden llegar a más de 2/3 de los precios normales. Por supuesto, el público guarda su platita para esa ocasión y se producen verdaderas batallas campales entre los compradores que tratan de agarrar los mejores productos con los mayores descuentos. Para las grandes tiendas, el Viernes Negro es el momento de liquidar sus stocks de existencia en bodegas y a la vez hacer una gran caja de ingresos en efectivo. Sin embargo, este Viernes Negro les resultó decepcionante. La gente al final solo pudo gastar una fracción de lo que se esperaba y las ventas resultaron aún peores que las del año pasado. O sea, la gente tiene cada vez menos dinero y cada vez tiene más temor de gastar más allá de lo indispensable. Por supuesto, los estrategas mundiales de la economía están ensayando una gran gama de fórmulas en su intento de superar la crisis que, bien lo saben, ya es la crisis de toda la doctrina económica neoliberal en que se suponía que el mercado por sí mismo y con mínima o nula intervención del Estado sería capaz de autorregularse y orientarse generando un crecimiento indefinido de la riqueza y el consumo. Ahora quedó en claro que el mercado es incapaz de autorregularse por completo, como lo reconocieron los grandes economistas, incluyendo al propio Alan Greenspan, que era presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. De hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa y gran parte de Asia, los gobiernos tuvieron que asumir el salvataje de sus economías en pleno naufragio. Es decir, el libre mercado pasó a quedar intervenido, regulado, planificado, tal como en los tiempos en que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, enfrentó la crisis de los años 1929 a 1933, aplicando el modelo diseñado por el socialdemócrata John Keynes. Ese fue el llamado New Deal, es decir, el nuevo contrato social, mediante el cual se encaraba el desarrollo económico y social sobre un trípode de tres grandes factores. Uno, el capital y los empresarios. Otro, el trabajo y el llamado capital humano. Y tercero, el Estado, con la misión de dotar a las propuestas económicas de un sentido de desarrollo social y nacional. En esa época, al menos durante el comienzo, el New Deal pareció tener un gran éxito, pero luego la oposición comenzó a denunciar grietas y fracasos que, según ellos, iban sumándose amenazadoramente. Pero antes de que se pudiera verificar el éxito o el fracaso definitivo del New Deal, estalló la Segunda Guerra Mundial, que finalmente fue el negocio más ganancioso que Estados Unidos jamás hubiera soñado. Es decir, la solución final para esa época la generó la guerra. Ahora todas las miradas se mantienen centradas en la China, donde el tan vilipendiado y menospreciado Comité Central del Partido Comunista apareció súbitamente con un nuevo diseño reformista de economía planificada que, en un plazo mínimo y con una velocidad portentosa, logró conciliar la planificación política de la economía con la agilidad y la implacable eficacia de la empresa privada. En menos de 15 años, ya la economía de China había sobrepasado a la del Japón, llegando a ser ella la segunda mayor economía mundial. Y junto con eso, se vio que un 10% de la población china había alcanzado un nivel de vida y de adquisición de bienes similar a Estados Unidos y Europa. O sea, hacia el año 2000, China representaba ya un mercado de 120 millones de personas con la misma capacidad de compra que los europeos, los estadounidenses o los japoneses. 10 años más tarde, con una población recalculada en algo más de 1.400 millones de habitantes, la proporción de chinos con alto poder adquisitivo se había elevado a un estimado del 20%, o sea, 280 millones de habitantes en el grupo socioeconómico superior. No solo China había alcanzado un nivel de enriquecimiento sostenido sin precedentes. Más allá de eso, había lanzado una etapa de redistribución interna de la riqueza, elevando velozmente los ingresos de la gente y con ello disminuyendo su dependencia de las exportaciones para sostener su economía. Y todo eso sin que China hubiese tenido que contraer grandes deudas. De hecho, el superávit comercial y fiscal ha llevado que ya las reservas de la China en moneda internacional sean superiores a los 3 millones de millones de dólares. Las grandes potencias occidentales no se dieron cuenta a tiempo de que no solo China, sino muchas de las naciones asiáticas en vías de desarrollo habían desplazado a los trabajadores de Europa y Estados Unidos. Y si al comienzo los trabajadores asiáticos solamente eran baratos y empeñosos, bien pronto alcanzaron niveles de capacitación y de productividad similares a los de los trabajadores occidentales. Al estallar la crisis económica del 2008, el poder adquisitivo de China y otras naciones como Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, Singapur, pasó a ser en gran medida la tabla de salvación para el resto del mundo, particularmente Europa y Estados Unidos. Incluso para los países que solo exportan materias primas o semielaboradas, como Chile, fue el crecimiento económico de China y su compra de cobre en los mercados metaleros lo que trajo consigo el aumento del precio del cobre, de alrededor de $1 la libra durante el gobierno de Patricio Aylwin a más de $4 la libra en el gobierno de Michelle Bachelet, manteniéndose luego por encima de los $3.50 la libra, a pesar de la crisis. Pero los gobiernos occidentales estaban demasiado inmersos en sus estructuras económicas, consolidadas sistemáticamente por más de 30 años en el modelo neoliberal. Occidente ya no podía ensayar reformas como lo había hecho la China, y en general tuvieron que optar por modelos híbridos en que los gobiernos comenzaron a emitir inmensas sumas de dinero sin respaldo real para estimular la economía y tratar de recuperar su presencia en los mercados internacionales. El proceso de emisiones iniciado por Estados Unidos fue pronto imitado por Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia y Japón. De hecho, en estos momentos Japón está emitiendo más de 600 mil millones de dólares para un periodo de un año, también a base de endeudamiento, vendiéndole pagarés a su propio Banco Central, con lo que genera un endeudamiento que tendrá que pagar el propio pueblo japonés. Según el consenso casi total entre los analistas económicos, estas emisiones de dinero inorgánico sin respaldo real han permitido un gran enriquecimiento de los operadores financieros, los bancos, los especuladores bursátiles y las empresas transnacionales. Pero ese enriquecimiento simplemente no ha llegado a la base social. Y de hecho, la clase media de Estados Unidos y Europa se ha empobrecido notoriamente. En estos momentos hay consenso también en que la crisis económica está implicando cada vez más secuencias de crisis políticas y sociales. Los gobiernos occidentales se están volviendo progresivamente más autoritarios y sus decisiones tienden cada vez más a darse en una atmósfera de secretismo. En realidad, no solo la gente, sino también los propios parlamentarios y magistrados del Poder Judicial son mantenidos al margen de las negociaciones entre los grandes capitales privados y las autoridades de gobierno. En Japón esta semana se produjo un doloroso incidente en el Congreso, cuando el partido ultraderechista y ultranacionalista del primer ministro Shinzo Abe presentó un proyecto de ley que criminaliza entregar información periodística sobre asuntos que los empleados de gobierno consideren que son secretos de Estado. De hecho, el ministro de Justicia japonés advirtió que tras la promulgación de esta ley, efectivos policiales podrán invadir y allanar los medios de prensa cada vez que lo consideren necesario. Los brutales términos de esa ley provocaron estupor entre los senadores, al extremo que uno de ellos, Hirokazu Shiba, no pudo contenerse y se levantó gritando: "Con esta ley comienza el reinado del terror sobre los japoneses". Otros senadores de su bancada lo contuvieron, pero luego uno de ellos agregó: "El camino en que están poniendo al Japón es una recreación del Estado fascista. Creo que estamos presenciando un golpe de Estado por un grupo de políticos, empresarios y burócratas". Así pues, Occidente y sus aliados están esforzándose por rediseñar sus rumbos económicos y al parecer están armando una nueva arquitectura institucional sobre una idea de alianza entre grandes empresarios y políticos encargados de la administración nacional. Y en ese nuevo diseño son piezas claves crear muy rápido nuevos organismos y tratados comerciales que garanticen el control efectivo de ricas zonas geográficas y de establecer en ellas una fuerte presencia militar. Esta semana se cerró en Bali, Indonesia, el último Congreso Mundial de la Organización Mundial de Comercio, con la participación ahora de todas las naciones del planeta. Se alcanzaron algunos acuerdos importantes, especialmente defendidos por la India, Brasil, China y Cuba. De hecho, Estados Unidos aceptó al fin futuras negociaciones con Cuba, orientadas a terminar el brutal bloqueo económico que le ha impuesto a la isla durante más de 50 años. Pero más allá de los acuerdos generales, quedó también en claro que Europa, Estados Unidos y otras naciones quieren dar prioridad a acuerdos negociados directamente entre estados o a nivel de regiones y de alianzas, y que esos acuerdos tendrían prioridad por encima de los acuerdos y las disposiciones de la Asociación Mundial de Comercio. Estados Unidos y la Unión Europea están acelerando a fondo sus maniobras para poner en vigencia un acuerdo transatlántico de libre comercio que, según filtraciones recientes, contemplarían también tratar de involucrar a América Latina, sobre todo como proveedora de materias primas y emplazamientos estratégicos. Asimismo, Estados Unidos con Japón y Australia están acelerando la entrada en vigencia de la llamada Asociación Transpacífica de Libre Comercio, que incluye a Chile con Perú y México, junto a otros países como Vietnam, Australia, Japón e Indonesia. Y, según han denunciado importantes expertos, sobre todo de Australia, los términos de ese tratado están siendo desarrollados en secreto para ser instrumentos de los intereses de las megaempresas transnacionales. Y allí se establecen procedimientos para imponer medidas de fuerza sobre patentes comerciales por encima e incluso sin conocimiento de los tribunales de justicia o de los parlamentos de los países integrantes. Eso no solo impondría el dominio de patentes industriales y biológicas, como en el caso de Monsanto, que pasaría a controlar la producción de alimentos, o de los derechos de propiedad intelectual sobre textos, música o creaciones de arte vendidas a empresas del rubro. Mucho más que eso, se eliminaría la autoridad de los gobiernos para producir, por ejemplo, remedios genéricos a precios razonables para reemplazar los fármacos de los grandes laboratorios que suelen venderse a precios desmesurados. De hecho, la India impuso por decreto la producción de un fármaco anticáncer producido por la empresa alemana Bayer, que se vendía a $3,600 cuando su costo, hecho en laboratorios fiscales de la India, no superaba los $200. O sea, la ganancia de la transnacional Bayer era de $3,400 por cada frasco. Si Chile aprueba con dócil mansedumbre el Tratado Transpacífico de Libre Comercio en nuestro país, por ejemplo, los enfermos de hepatitis C tendrían que comprar fármacos cuyo precio ha sido fijado por la empresa fabricante. Fíjese usted, en $3,000 cada dosis. No creo que quedarán muy felices nuestros enfermos, ni tampoco sus familias. Hay mucha inquietud y mucho debate en la mayoría de los países implicados en esta alianza que fue diseñada por Estados Unidos y que, según Barack Obama, llega para quedarse controlando nuestro océano. Pero aquí, en nuestro Chile, la gente parece estar mirando como atontada, sin darse cuenta de que en ese tratado puede estar jugándose el destino de nuestra nación, su soberanía y nuestro derecho a hacer prevalecer nuestras propias instituciones, nuestras leyes y nuestra propia constitución política. Y que los documentos derivados de ese tratado, si son aprobados por nuestro gobierno y nuestro legislativo, pasarían a tener vigencia como si fuesen parte de la Constitución de Chile. Ya en el pasado, la Concertación aprobó un rosario de tratados de libre comercio sin que nuestra gente fuese debidamente informada sobre los términos de esos tratados. Si una vez más se vende o se sacrifica nuestra soberanía y nuestra independencia, tengamos claro que mega empresas transnacionales pasarán a ser dueñas de nuestras vidas. Y, sin estar bromeando, podríamos preguntarnos con mucha cortesía: señor, dígame por favor, ¿a quién le pertenece usted? Bío Bío, la radio, presentó Oiga, ¿a quién le pertenece usted? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.